Gracias por el camino y por la verdad. Gracias por la contradicción y por la lucha. Gracias por aire y por cárcel. Gracias por el asombro y por la obra. Gracias por morir. Gracias por perdurar. Escribo en defensa del reino del hombre y su justicia. Pido la paz y la palabra. He dicho silencio, sombra, vacío, etc. Digo del hombre y su justicia, océano pacífico, lo que me dejan. Pido la paz y la palabra. Blas de Otero, una de las figuras más importantes de la lírica de posguerra y un ejemplo de lo que se denominó en aquel entonces el exilio interior, que caracterizó a la resistencia contra el franquismo ejercida desde la propia España. Nació en Bilbao el 15 de marzo de 1916. Un mes antes de su nacimiento en Nicaragua, moría Rubén Darío, y Juan Ramón Jiménez estaba a punto de publicar su diario de un poeta recién casado. Ambos escritores representan dos de las influencias más persistentes en la obra de este escritor, que parte de la angustia metafísica para desembocar en lo social y testimonial. Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré, como un anillo, al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada, si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si abrí los labios para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelos, todo lo que tiré como un anillo al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada, si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. Abrí los ojos para ver el rostro puro y terrible de mi patria. Si abrí los labios hasta desgarrármelos, me queda la palabra. Si he sufrido la sed, todo lo que era mío y resultó ser nada, si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Nieto de un capitán de la Marina y de un famoso médico, a Blas de Otero, en plena guerra del 14, su infancia de niño rico le duró apenas 10 años. La Mademoiselle Isabel, de uno de sus poemas, fue la institutriz francesa que se ocupó de su formación y de la de sus otros hermanos. A los 7 años ingresó en el colegio de Doña María de Maeztu y poco después continuó sus estudios de bachillerato en un colegio de jesuitas sobre el que escribe: yo no tengo la culpa de que el recuerdo sea tétrico. A aquí tenéis encanto y alma al hombre aquel que amó, vivió, murió por dentro y un buen día bajó a la calle. Entonces comprendió y rompió todos sus versos. Así es, así fue. Salió una noche echando espuma por los ojos, ebrio de amor, huyendo sin saber a dónde el aire no apestase a muerto. Tiendas de paz, brizados pabellones eran sus brazos como llama al viento, olas de sangre contra el pecho, enormes olas de odio, ved por todo el cuerpo. Aquí, llegad, hay ángeles atroces en vuelo horizontal cruzan el cielo, horribles peces de metal recorren las espaldas del mar de puerto a puerto. Yo doy todos mis versos por un hombre en paz. Aquí tenéis, en carne y hueso, mi última voluntad. Bilbao, a 11 de abril, 51. En 1927, a causa de la depresión producida por la guerra, la familia se traslada a Madrid en un intento de recuperar su fortuna. Poco después de recibir su título de bachiller en el Instituto Cardenal Cisneros, tendrán lugar dos hechos de los más dramáticos de su vida: la muerte de su hermano mayor a los 16 años y poco después la de su padre, atormentado por la ruina total. Esto determinará que la familia lo empuje a ocupar el lugar de su hermano en la carrera de derecho, que éste ya había comenzado, y el de su padre, cuando él tiene tan solo 15 años. Para sacar adelante a su familia, su alma se verá dividida entre la profesión de abogado y su vocación poética. Su primer premio de poesía lo gana en el centenario de Lope de Vega. Juan Ramón Jiménez se constituye en su mentor y mantiene con él una fluida correspondencia. Escribe crítica musical y de pintura para el periódico Hierro y publica Cántico Espiritual en el año 1942, inspirándose en el homónimo de San Juan de la Cruz, pero en el que expresa la tensión que le produce sacrificar su auténtica vocación a sus obligaciones familiares. Me llamarán, nos llamarán a todos, tú y yo nos tornaremos en tornos de cristal ante la muerte, y te expondrán, nos expondremos todos a ser trizados, ¡zas!, por una bala. Bien lo sabéis, vendrán por ti, por mí, por todos y también por ti. Aquí no se salva ni Dios, lo asesinaron. Escrito está, tu nombre está ya listo, temblando en un papel. Aquel que dice Abel, Abel, Abel, o yo, tú, él. Durante la Guerra Civil ejerce como sanitario en Bilbao y cuando las tropas franquistas entran allí es enviado al Frente de Levante. Terminada la guerra empieza a trabajar como abogado en una empresa metalúrgica vizcaína y en 1943, fruto de una ardua decisión, abandona la fábrica y se traslada a Madrid, donde estudia filosofía y letras al tiempo que entra en contacto con sus maestros Dámaso Alonso y Vicente Aleixandre. Sin embargo, vuelve a Bilbao dejando inacabada la carrera tras recibir la noticia de la grave enfermedad de su hermana. Es ahí cuando él sufre una crisis depresiva e ingresa en un sanatorio, de donde finalmente se marcha porque los métodos empleados no logran aplacar su rebeldía. Se cierra entonces en su casa y no se le vuelve a ver públicamente hasta 1948, cuando la revista Egan publica 11 de sus poemas que serán el germen de Ángel fieramente humano, de 1950, obra donde expone la crisis de fe que se había apoderado de sus creencias católicas y de donde sale dispuesto a vivirse como poeta. Pero sus circunstancias familiares no le permiten romper rotundamente con sus obligaciones, y entre salvarse o perderse definitivamente, se aferra a la escritura desde 1947, produciendo Ángel fieramente humano, Redoble de conciencia y Ancla. Ávila, Toledo, lágrimas de piedra ardiendo en la cara del cielo. Alba de Tormes, cierro los ojos, pasa un agua en silencio, lenta, ancha como el tiempo, el Toboso, Criptana, veo una mancha lejos, Lanza y Rocín en sueños, avanzan, oh espejo de España, yermo, yelmo, bajada del pozo amargo, cierro los labios de la patria. En 1951, a raíz de un viaje a París donde entra en contacto con los exiliados españoles, ingresa en el Partido Comunista y vive largos periodos en Francia y en Cuba. A partir de Redoble de conciencia, el grito de angustia individual se proyectó en lo universal y reflejó el horror provocado por los conflictos bélicos acaecidos en España y Europa. En esta temática encuentra la justificación moral a su oficio de poeta, haciendo de la estética la más excelsa ética. Amo a Walt Whitman por su barba enorme y por su hermoso verso dilatado. Estoy de acuerdo con su voz, conforme con su gran corazón desparramado. Escucho a Nietzsche. Por las noches leo un trozo vivo del Sils María. Suena a mar en sombra, mas qué buen mareo, qué sombra tan espléndida, tan llena. Huyo del hombre que vendió su hombría y sueña con un Dios que arrime el hombro a la muerte. Sin Dios él no podría aupar un cielo sobre tanto escombro. Pobres mortales, tristes inmortales, España, patria despeinada en llanto, ríos con llanto, lágrimas caudales, este es el sitio donde sufro y canto. Pido la paz y la palabra, 1955. Aunque tropezó con la censura, fue el libro que señaló más claramente un cambio de rumbo en su lírica, que a partir de ese momento puso en segundo plano su escepticismo existencial para proclamar una nueva fe en la solidaridad humana y afirmar la necesidad de la esperanza salvadora. Los periódicos lo aclamaron como uno de los títulos míticos de la poesía contemporánea y el de mayor repercusión en el extranjero. España, camisa blanca de mi esperanza, reseca historia que nos abrasa con acercarse solo a mirarla, paloma buscando cielos más estrellados donde entendernos sin destrozarnos, donde sentarnos y conversar. España, camisa blanca de mi esperanza, la pena negra nos atenaza, la pena deja plomo en las alas. Quisiera poner el hombro y pongo palabras que casi siempre acaban en nada cuando se enfrentan al ancho mar. España, camisa blanca de mi esperanza, a veces madre, siempre madrastra, navaja, barro, clavel, espada, nos hace siempre a tu imagen y semejanza lo bueno y malo que hay en tu estampa, de peregrina a ningún lugar. España, camisa blanca de mi esperanza, de fuera adentro, dulce o amarga, de olor a incienso, de cal y caña. ¿Quién puso el desasosiego en nuestras entrañas? Nos hizo libres, pero sin alas. Nos dejó el hambre y se llevó el pan. España, camisa blanca de mi esperanza, aquí me tienes, nadie me manda. Quererte tanto me cuesta nada. Nos hace siempre a tu imagen y semejanza lo bueno y malo que hay en tu estampa de peregrino. España, camisa blanca de mi esperanza, reseca historia que nos abraza con acercarse solo a mirarla. Paloma buscando cielos más estrellados, donde entendernos sin destrozarnos, donde sentarnos y conversar. España, camisa blanca de mi esperanza, la negra pena nos amenaza, la pena deja plomo en las alas. Quisiera poner el hombro y pongo palabras que casi siempre acaban en nada cuando se enfrentan al ancho mar. España, camisa blanca de mi esperanza, a veces madre y siempre madrastra, navaja, barro, clavel, espada. La muerte siempre presente nos acompaña en nuestras cosas más cotidianas y al fin nos hace a todos a la inmensa minoría que Juan Ramón Jiménez declaró como destinataria de sus versos de Otero, se dirigió a la totalidad de las gentes con libros como Con la inmensa mayoría y Hacia la inmensa mayoría, compendio de toda su producción anterior. Entre los años 60 y 64 viaja a los países donde la revolución socialista ha triunfado, la Unión Soviética, China y Cuba, para conocer de primera mano la realidad de estos países donde las masas habían asumido un papel protagonista, aunque apenas hay poemas dedicados a los países del este, probablemente debido a la barrera del idioma. Esta tierra, este tiempo, esta espantosa podredumbre que me acompañan desde que nací, porque soy hijo de una patria triste y hermosa como un sueño de piedra y sol, de un tiempo amargo como el pozo de la historia. Esta tierra, este tiempo que tiran de mis pies hasta arrancar los huesos a mi esperanza última. Ah, no podrán, jamás podrán vencerme porque mi mano se me va y se agarra a otra mano de hombre y a otra mano que me encadenan, madre inmensa, a ti. Porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir. sin más ni más. La voz áspera y agitada del autor, que recordaba frecuentemente el tono crispado de Miguel de Unamuno, continuó pronunciándose en Esto no es un libro, 1963, obra en la que se recopilan, de forma antológica, los poemas que, como si fuera una premonición, serían censurados, en ¿Qué trata de España?, poemario del que la censura eliminó casi la tercera parte. Abordó también la prosa autobiográfica en Historias fingidas y verdaderas en el año 70, escritas durante su estancia en el Caribe, en las que muestra una gran admiración por el pueblo cubano y cuenta su breve experiencia matrimonial, aunque su estancia en La Habana le diagnostican un tumor cancerígeno y al regresar a España es operado, la gravedad de su salud persiste y comienza a aceptar su destino. En Hojas de Madrid publica numerosos poemas en los que aparece la inminencia de la muerte. A pesar de ello, los últimos 11 años que vinieron tras la operación estuvieron llenos de amor y de poesía al lado de su primera novia, Sabina de la Cruz, profesora de literatura. Fijan su domicilio en Madrid y Blas de Otero se dedica a reeditar sus libros y a preparar varias antologías entre las que destaca Expresión y Reunión. Sus últimos años transcurren rodeándose de buenos amigos, buena literatura y de buenos paseos en la naturaleza, siempre cerca de un amor dedicado y sereno. Ahora voy a contar la historia de mi vida en un abecedario ceniciento. El país de los ricos rodeando mi cintura y todo lo demás. Escribo y callo. Yo nací de repente. No recuerdo si era sol o era lluvia o era jueves. Manos de lana me enredaran, madre. Madeja arrebatada de tus brazos blancos. Hoy me contemplo como un ciego. Oigo tus pasos en la niebla. Vienen a enhebrarme la vida destrozada. Aquellos hombres me abrazaron. Hablo del hielo aquel, de luto atormentado, la derrota del niño y su caligrafía, triste, trémula flor desfigurada. Madre, no me mandes más a coger miedo y frío ante un pupitre con estampas. Tú enciendes la verdad como una lágrima. Dame la mano, guárdame en tu armario de luna y de manteles. Esto es Madrid, me han dicho unas mujeres arrodilladas en sus delantales. Este es el sitio donde enterraron un gran ramo verde y donde está mi sangre reclinada. Días de hambre, escándalos de hambre, misteriosas sandalias aliándose a las sombras del romero y el laurel asesino. Escribo y callo. Aquí junté la letra a la palabra al papel. Y esto es París, me dijeron los ángeles. La gente lo repetía, esto es París, peut-être. Allí sufrí las iras del espíritu y tomé ejemplo de la Torre Eiffel. Esta es la historia de mi vida, dije, y tampoco era. Escribo y callo. Falleció en Majadahonda el 29 de junio de 1979. Mi patria es el pueblo. Estoy en la República Popular China, en París, en Leningrado, tal vez en Birmania, siempre agarrado, curvado por la raíz permanente, pueblo que te duplicas, das voz a mis manos y tierra firme a mis pies. He andado de un lugar a otro lugar, nunca me deslicé con un espejo junto al camino, sino yo mismo fui el agua y el bisel del pozo profundo que me rodeó. Margen del Duero, puente junto al Tarchel, eran sus gestos igual que nudos de cuerda. Su pasión o silencio era lo mismo que madera o mantel roto, donde de pronto odiaba el hambre, enmudecía el pan. Hemos terminado con Blas de Otero, pero seguiremos con muchos poetas, con muchas poetas. Te recordamos que te esperamos. Escríbenos paco@bysl.com. Tu poesía es necesaria.